a priori es imposible sustraer. Si leyeron completo la introducción, ¿quiénes estarían en condiciones de sustraerse a ese tipo de construcciones del entramado social? O sea, ¿quiénes podrían percibir que estamos pensando con un lenguaje cosificado? Los sociólogos. ¿Eh? Los sociólogos. Los científicos. Reorientación, cuando utiliza el término reorientación, es utilizar la sociología para dirigir ese entramado, las relaciones con el entramado. Para dirigir el entramado en otra dirección. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, acá no hay acciones volitivas, en el sentido de una inteligencia superior, supongamos, supraindividual, un grupo de tipos, que se junta y dice, vamos a llevar al entramado para este lado, ¿no? Yo le decía a los compañeros de ustedes más temprano, si uno, por ejemplo, es afecto a leer todos los días la tapa de Clarín o La Nación, o del diario Perfil, lo primero que va a percibir es que la mayor parte de la desgracia de este país obedecen a dos personas, que son un hecho social, un matrimonio presidencial. Y si lee página 12 va a percibir su contrario, que todas las buenas cosas que le pasan a este país, vaya a saber uno cuáles son, las malas y las buenas, porque son definiciones morales, pero comunes en la vida cotidiana, son obra pura y exclusiva no del matrimonio presidencial, sino de una fuerza política llamada kirchnerismo. Esos son modos egocéntricos de representarse la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las decisiones que se toman, primero, no obedecen a la voluntad de dos o tres individuos. Son decisiones que tienen un carácter mucho más complejo en su desarrollo como proceso. ¿Qué es lo que dice Lía? Lía lo que dice es que la conducta humana hay que entenderla en términos de procesos históricos y en términos de una multiplicidad muy compleja. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en segundo lugar, hasta dudamos de la verdadera eficacia de esas acciones en función de lo que los hombres piensan que van a producir. Porque no siempre las acciones de los hombres tienen el efecto buscado. Ojalá fuera tan fácil, porque además, fíjense qué fácil sería hacer historia. ¿No es cierto? Porque si todas las acciones de los hombres redundan en un efecto deseado de antemano, bueno, como dirían los positivistas, alcanza con interpretar las fuentes. O sea que el pensamiento docéntrico puede ser de un grupo, no de un individuo. De un grupo o del entramado. Del entramado. Del cual el individuo es solamente una parte. Yo percibo una cosa. Entonces, discúlpame, entonces a tu intervención. No hay acción teleológica. Teleológica quiere decir una acción predestinada hacia un fin. Acá el entramado tiene un carácter teleonómico, teleonómico, es decir, es un proceso social. Si yo hablo de procesos sociales, la voluntad individual queda fuertemente relativizada. ¿Se entiende? No es un entramado de tipo teleológico. Estamos pensando con una teoría que postula que estamos en presencia de procesos sociales, donde la voluntad individual queda fuertemente determinada por el carácter mismo del entramado. ¿Podría repetir teleológico? Teleológico refiere a una acción que busca determinados fines, o sea, que todas las cosas suceden porque los individuos así lo quieren. O sea, al final de la acción ya está planteado su objetivo y se presupone que ese objetivo se va a alcanzar culminada la acción. Si lo quieren en términos weberianos, incluso. La acción racional con arreglo a fin. O sea, ¿qué dice Weber? Dice todo el tiempo que la acción individual siempre está determinada por una motivación y un fin. Entonces Weber estudia acciones de tipo teleológico. ¿Cuál es la tarea del investigador? Buscar esas motivaciones. Eso decía Ricardo, ¿verdad? Weber. Elías desconoce este carácter de los procesos sociales. ¿Sí? Un segundo. ¿Se entiende el carácter teleológico de los procesos sociales? Donde deliberadamente, si supongamos que nos ponemos a hablar de historiadores, disculpen las interrupciones, pero vengo un poco a la universidad y siempre tengo asuntos pendientes. Si nos ponemos el ropaje de historiadores, el historiador, una parte importante de la historiografía, por lo menos hasta cierto momento del desarrollo de esta disciplina científica, la historiografía, es donde se habla permanentemente de actos volitivos. O sea, por ejemplo, fíjese Felipe Piña. Felipe Piña habla todo el tiempo de individuos y sus acciones. Entonces, está trabajando Felipe Piña por lo general con un esquema conceptual donde la idea de proceso no aparece, sino que lo que aparece son hechos singulares e individuos singulares. Me estoy sirviendo del teórico sobre Weber. Hechos singulares e individuos singulares. Es muy difícil que aparezca en ese tipo de relato de la historia el proceso histórico que determina ciertos tipos de hechos. Aparte de la formación que tiene también, ¿no? ¿De qué punto de vista lo es ideológico? Y de la formación profesional también. A ver. Voy a estudiar en un profesorado de Capital Federal. Pero mira que conozco gente del profesorado como Joaquín González, que son una luz al lado de... Bueno, no, pero sí, pero... De hecho, un docente de la casa, Raúl Fracchi, no me lleva las patadas, pero es un lujo. Pero es son las... profesor terciario. Son las excepciones. Yo conozco... Pero claro, se varios... formó en los 70. Sí, sí, yo conozco varios profesorados y... Sí, eso estamos... Lamentablemente estamos de acuerdo. O sea que la calidad... por la profundidad con que se asumen ciertos problemas y ciertos contenidos de los profesorados, más bien baja, ¿no? Bueno, eso es gracias a la educación superior y otras políticas que van con el día, pero el día diría que no son más que explicaciones egocéntricas, porque estaríamos adjudicando al Banco Mundial la responsabilidad. En realidad diría, mire, es un problema más complejo que tiene que ver con que la ciencia está siendo desalojada de todos los ámbitos posibles. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo podría decir no a la reforma educativa contra el Banco Mundial y la internacional burguesa, qué sé yo, supongamos, fenómeno. El día a día usted está instalado en un pensamiento egocéntrico. Estuve leyendo un artículo de la gran mayoría de las universidades norteamericanas están sacando todas las carreras sociales, todas. Y no hay una sola queja en ningún lado. Es bueno, increíble. Yo tengo anécdota de la universidad norteamericana y canadiense más escalofriante. Por ejemplo, que hay persecución ideológica para los que pretenden estudiar sociología. Y si sos colombiano o latinoamericano, ni te cuento. De hecho, hay un sociólogo colombiano que está detenido, nosotros desde acá decimos ilegalmente, porque ha sido acusado de tener vínculo con la FARC. Estaba estudiando en Estados Unidos. Quizá la peor decisión de su vida. Y está detenido. Sacaron la visa, de esa gente de la FARC, ¿no? Conozco otros casos también así de censura y de persecución ideológica terribles. Además de que ustedes ya saben que la CIA puede intervenir en tu correo electrónico, puede abrir tu cuenta en una biblioteca pública, o sea, hay una persecución sistemática, una vigilancia, ¿no? Permanente, sistemática. Bien. Se entiende un poco entonces lo de los conceptos cosificados. Ahora, ¿quiénes utilizan, pregunto, quiénes son los que están atrapados por estos conceptos y este pensamiento de tipo egocéntrico? ¿A qué sujeto social se refiere? Porque él habla todo el tiempo de individuo, pero después de algún modo uno puede deducir o inferir a qué está refiriendo con esto. O sea, tenemos dos niveles del mismo problema. Los individuos del entramado social operan con un lenguaje cosificador o cosificante. ¿Está bien? ¿Qué es un lenguaje cosificante? Bueno, por ejemplo, experimento un asalto y saco la siguiente conclusión. Hay que bajar la edad de imputabilidad. O directamente hay que salir a matachón. Como publicó ayer Crónica, ¿no? Un policía mató a un ladrón, ¿y qué puso? 1-0, vamos ganando, ¿no? Un chorro menos. chorro menos, eso es el lenguaje cosificado. Terrible. ¿Se entiende? ¿Era? Eso es lenguaje cosificado, porque ahí no hay problematización del fenómeno social llamado criminalidad por la burguesía, ¿no? Llamado criminalidad. Como vivimos en la sociedad burguesa, por comodidad voy a llamarlo criminalidad. Es cosificado, supongo, es sinónimo de buscar simpleza o no buscar. Sí, es un pensamiento acrítico. El efecto mediante. Casi reflexivo. No, pero no solamente inmediato. Al cosificar de ese modo a los individuos que delinquen, se constituye un tipo de estructura de pensamiento en ciertas fracciones de la sociedad, en el día a día del entramado. O sea, cosificar es como etiquetar, y la etiqueta impide la reflexión sobre el fenómeno, y si ustedes lo quieren en términos durkheimianos, impide buscar la relación causa-efecto. Porque ¿cuál es la causa explicativa del fenómeno criminalidad? Que son tipos no aptos para la sociedad, por eso delinquen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un tipo de razonamiento tautológico. ¿Qué me vas a explicar a mí de los ladrones? Sí, son ladrones porque les gusta, porque no quieren trabajar, entonces roban, que es más fácil. Y se trabaja o se opera todo el tiempo con ese tipo de etiquetas que impiden pensar los fenómenos sociales. Entonces cuando vos le decís a uno, bueno, pero vamos a pensar un poco este tema de delito, ¿vos te parece que no podríamos establecer alguna relación lógica entre aumento de la desigualdad y la pobreza y aumento de la tasa del delito? Ah, vos estás con los chocos, vos estás con los derechos humanos, te dice. O esto otro típico de Susana Jiménez, ¿no? Tengan un revólver, un ladrón. ¿Dónde están las madres Plaza de Mayo cuando me asaltaron? Eso yo ya lo dije, son fenómenos de distinta índole, no vamos a comparar la criminalidad particular de los individuos con el genocidio perpetrado por el Estado. Pero yo lo escucho todos los días. ¿Dónde está la madre de Plaza de Mayo? Me asaltaron, dice. O uno trata de expresar una idea un poquito más abarcativa sobre este fenómeno que está en la mesa todos los días de los argentinos, otra figuración imaginaria de los argentinos, y te dice, vos estás con los chorros. ¿Eh? O sea, ahí un muro infranqueable. Entonces titulares como los del Crónica ayer no hacen más que reproducir ese tipo de esquemas de los cuales después se sirven los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas para una política de mano dura. O sea, más cárceles, más policía, más corrupción, más negocio para ellos. Está absolutamente demostrado que cuanto más cárceles hay más delito. Y además que la cárcel capitalista no sirve más que para reproducir la delincuencia y con niveles de violencia superiores. Eso está ampliamente demostrado. Ahora, en una sociedad de estructura egocéntrica, vos le decís, vamos a liquidar las cárceles y te liquidan a vos. ¿Cómo vamos a liquidar? Vamos a buscar otro modo de hacernos cargo de este problema, de este fenómeno. ¿A quién se le puede ocurrir disolver las Fuerzas Armadas? ¿A quién se le puede ocurrir liquidar el sistema carcelario? Eso es un suicidio. A los dos minutos te meten en una ambulancia y te revientan a golpe, te llenan el cuerpo de droga. Y después te dicen loco. Otro lugar donde se liquida a las personas legítimamente, desde el punto de vista social, los loqueros. ¿Vos querías decir algo? Sí, no. Bueno, yo tuve la suerte de juntarme con mi compañera y debatiendo me parecía buena la idea de concebir a los aspectos cosificantes o las ideas cosificantes de las cosas, o sea, de los objetos, desde el razonamiento, porque una persona que no reacciona, que no racionaliza los procesos que llevan desde A a C, o sea, que no ve B, no puede interpretar lo que sucedió para que una cosa se convirtiera en otra cosa. Es como decir, hacer un paralelo entre lo que le pasó a Newton, bueno, cuando se le cayó la manzana en la cabeza, puede ser. Sí. Que esa es la, de que claro, la manzana la se cayó por la ley de gravedad, pero hay una frase popular que dice todo lo que sube tiene que bajar. Y capaz que muchos lo repetimos, pero ninguno nos damos cuenta de qué es lo que conlleva la frase, que es una relación de procedimiento de que lo que sube tiene que bajar por la ley de gravedad. Por una ley que explica ciertos fenómenos físicos naturales. Bueno, entonces ya queda claro que en la vida cotidiana, pero lo que es peor en la ciencia, estamos operando con un lenguaje cosificador. Al operar con ese tipo de estructura de pensamiento y de acción, no podemos pensar científicamente hablando. Ahora, y ahí abrimos la puerta a Piaget. El problema de Elías es claro, ¿no? Fue soldado en la Primera Guerra Mundial, a la madre la liquidaron en Auschwitz, Elías es judío alemán. Y tuvo la desgracia de exiliarse en un país antisemita, profundamente antisemita, aunque ese antisemitismo no llegó a los niveles del nazismo, que es Gran Bretaña. Es un país fuertemente antisemita como Francia, por lo menos en aquella época. Y estuvo ahí medio guardado en Leicester, ¿no?, y en otras universidades, Elías. Así que, digamos, incluso desde la experiencia inmediata tenía muchísimas motivaciones para tratar de comprender científicamente lo que estaba pasando ante sus ojos, ¿eh? Campos de concentración, guerras mundiales, matanzas masivas, las peores atrocidades, eso ya lo dijimos alguna vez, en nombre de la razón, en nombre del Estado, en nombre de la autoridad, de la obediencia. O sea, todas figuraciones sociales cosificadas. ¿Se entiende lo que decís? Ahí me dicen que para salvar el Estado tengo que liquidar 50 millones de tipos y no lo problematizo. ¿Qué tipo de entramado social estamos produciendo? ¿Y qué tipo de entramado social soy yo mismo? Porque el individuo es el entramado social. ¿Se entiende un poco la idea? Como hizo la guerra a las Malvinas. O sea, ¿cómo? Hizo la guerra a las Malvinas, se los mandó a defender la paz, y realmente lo único que querían era las tierras para sacar petróleo, y encima para capitales que el tipo a pelear no tiene nada que ver, ¿no? Algunos dicen que fueron a pelear para salvar el régimen militar. Ahora, quien lleva a cabo eso, que puede ser alguien que es un mandatario, sí, actúa desde ese entramado y desde ese egocentrismo, no es consciente. No es consciente del sentido freudiano. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. A ver, un segundo. Acaban de escuchar la intervención del compañero que a los dos minutos, si vos planteas eso en el Parlamento, ya te están pidiendo la seguridad. Porque él está diciendo primero que si piensan que deciden algo son unos ingenuos. Sí, no dicen nada, es propio del concepto que están. Y además que si deciden algo, bueno, empezamos a sacar cuenta, ¿no? Corrupción, mentira, programas que se plantean en la sociedad que en realidad nunca van a cumplir, etcétera, etcétera. Bien, eso vale para cuando el día se analiza el Estado Nacional Democrático, otro concepto cosificado. El Estado Nacional Democrático. La ilusión de que vivimos en una sociedad igualitaria. Eso está profundamente instalado. ¿Y qué está profundamente instalado además? Está profundamente instalado, si uno por ejemplo lee el periódico La Nación todos los domingos, ¿no?, y después una patagina, un litro de patagina, ¿no?, uno puede percibir por ejemplo que está fuertemente instalada la idea de que un régimen democrático empieza y termina donde la gente vota, partidos políticos. Esa es la democracia. Ya casi la está poniendo en duda, ¿eh? Sí, es cierto. Algunos dicen, bueno, lo que están diciendo tendrían que votar los que tienen cultura, ¿no? Es cierto, muy bien. Algunos ya están diciendo lo que se decía en el siglo XIX a viva voz. ¿Cómo le vamos a dejar en manos de estas masas ignorantes, ¿no?, que están todo el día embrutecidas en procesos sociales de embrutecimiento? ¿Cómo vamos a dejarles en ellos, dicen las clases medias culturalizadas y la burguesía, en manos de ellos las decisiones? Creo que fue Carrió una de las que lo dijo, ¿no? O sea, habría que empezar a pensar, no me extraña que fuera ella, habría que empezar a pensar. Pero el enfoque castellista no lo hace desde el punto, no soy de Carrió para nada, pero no lo hace desde el punto de vista, digamos, de pobres e ignorantes, sino a través del clientelismo político que está apoderado, digamos, del gobierno y que hace que gane elecciones. Claro, pero este es un pensamiento egocéntrico. Porque yo creo que ni una docena de choripán garantiza el voto de un individuo. O sea, pensar en redes clientelares, que no las estoy negando. Lo que estoy diciendo es que me parece que no tienen la eficacia que los partidos de derecha le suelen otorgar. Porque en el 99 Duarte, con todo el aparato del Estado, perdió. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. No necesariamente una persona que no tiene cierto nivel de instrucción no sabe votar. Porque después viene otra pregunta. Bueno, a ver, ¿quién es el que sabe votar? Dígamelo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, explíqueme usted a partir de qué razonamiento usted sí piensa que sabe votar y yo no. Y el ejemplo que daba usted el otro día de que la gente es hincha de Perón, digamos. ¿Cómo? Es hincha del peronismo, digamos. ¿Yo decía eso? Sí, algo así había dicho en clase. Y espontáneamente sí, hay presiones sociales que tienen al peronismo. Claro, eso sí. Porque el peronismo es, también está cosificado en la conciencia popular. Claro. Después vamos a ver más adelante eso, porque eso... No, pues ya no es fuerte. Que no te escuches a Fío porque me va a hacer un interrogatorio. No, no, ninguno de nosotros es peronista, pero bueno. En el Consejo Deliberante de acá de Luján hay cinco bloques que salen del partido oficialista. Justicialista. Cinco bloques diferentes. Y así pasa en casi todos los distritos donde gobierna el PJ. Bueno. Y en toda la fuerza política. Sí, hasta luego, delegación de fuerza. Tiene que ver con la estructura de la fuerza productiva, ¿no? Con izquierda, oposición, derecha. Y tiene que ver con un deterioro del lazo social, si te lo pones a pensar sociológicamente. O sea, es muy difícil hoy día hacerle comprender a un tipo de entramado como el nuestro la necesidad de pensar y de actuar colectivamente en función de los problemas fundamentales, ¿no? Y además, no voy a negar, hay cierta tendencia operando donde el capital financiero hegemónico está pensando que los partidos políticos ya no sirven y lo que se promueve son candidatos individuales que aglutinan tras de su figura apoyos políticos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es mucho más fácil comprar un individuo que organizar toda una estructura partidaria, ¿se entiende lo que quiero decir? Candidatos mediáticos. Bueno, sí, los medios de comunicación en ese sentido aportan bastante. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema con Piaget? Con el cuadro Piaget, no con Piaget, no esencialista. A ver, yo creo que en un punto puede ser que uno no entienda un poco porque nunca leyó a Piaget, eso está claro. Ahora, a ver si alguno percibió esto en esta dirección. Piaget está señalando que distintos tipos de acción se corresponden con distintas etapas del pensamiento, o sea, la inteligencia. A ver, lo digo de otro modo. La acción expresa el grado o la etapa de pensamiento en la que está un individuo, Piaget. La acción se descompone en dos niveles, analíticamente hablando. La acción interiorizada y la acción material. O sea, la acción pensada y la acción práctica. ¿Se entiende la idea? Luego, el desarrollo de ese pensamiento de los individuos tiene un carácter individual, segunda columna, pero también tiene un carácter colectivo. Tercera columna. ¿Me va siguiendo? Eso quiere decir que para cada tipo de acción y etapa del pensamiento le corresponde un tipo de pensamiento individual y le corresponde un tipo de pensamiento colectivo. Se supone además, si quieren complejizar un poco el asunto, que estas etapas del pensamiento hasta pueden ser definidas en sus márgenes con definiciones de tipo cronológica. O sea, Piaget investigaba esto y agrupaba a los pibes de 3 a 7 años, de 7 a 9, de 9 a 10 y un margen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Entonces, después hay 12 categorías en este cuadro, 12 categorías. Tipo de acción, etapa de pensamiento, una categoría, desarrollo de pensamiento individual, otra categoría, bueno, pensamiento operatorio. Cada categoría o término están definidos después a renglón seguido en las citas. ¿Qué entiende Piaget por acción material? ¿Qué entiende Piaget por acción interiorizada aislada? Y así. Eso está explicado mínimamente por el propio Piaget. ¿Qué entiende Piaget por ideología, por pensamiento egocéntrico, verdad? Es innegable la influencia en el día de Piaget. Piaget es el gran teórico del egocentrismo, que después fue tomado por la antropología, fue tomado por otra disciplina científica en el campo de las ciencias sociales, ¿no? O sea, no es privativo de la psicología genética, que es la escuela del pensamiento de Piaget. Hablar de egocentrismo, de individuos egocéntricos, no es privativo de la psicología genética de Piaget. Pero él es el gran teórico de este modelo teórico de pensamiento, ¿no? O del intento científico de explicar el desarrollo de inteligencia. Consideren además, y eso me resulta interesante, consideren además que suele suceder que se piensa a Piaget como un tipo que desconoce el medio social en el proceso de desarrollo de la inteligencia. Eso es relativo. Si bien las investigaciones de Piaget están centradas en individuos, niños, adolescentes, y por lo general lo que está midiendo es el modo en que se relacionan con los otros y con las cosas, Piaget. Hay algunas conclusiones en algunas obras de Piaget donde él trata, se esfuerza, se arriesga a hacer generalizaciones. O sea, lo que vale para, a partir de la observación y el método experimental para los niños, se puede generalizar a conducta de los adultos a toda la sociedad. Digo esto porque en realidad el gran teórico de la influencia del medio social en la inteligencia del individuo es Vygotsky, un ruso, bolchevique, ¿no? Un seguidor de Lenin. Se murió muy joven. Que se murió muy joven, desgraciadamente. Se murió muy joven, lamentablemente, y dejó todas las investigaciones. Qué manera inoportuna de morirse. Dejó todas las investigaciones en ese camino. Tuberculosis. Vygotsky. Este es el otro gran psicólogo que se suele estudiar, pero este se lo estudia menos porque es bolchevique. Eso no quiere decir que ayer fuera contrarrevolucionario, todo lo contrario. Pero no era marxista. Este contacto. Con la zona de desarrollo, ¿no? Vygotsky es un tipo que está fuertemente tentado a pensar, y eso lo observo, que trata de investigar, es que en realidad el individuo es un producto del medio social. Piaget, como ustedes ven en ese cuadro, distingue lo individual de lo social, aunque después, insisto, en algunas investigaciones lo pone en relación. Entonces, ¿cuál es la idea? Elías está planteando una reorientación, una reformulación de nuestro lenguaje y nuestros conceptos. Ahí le habla en primer lugar a los sociólogos, como decía alguien por ahí. Vos querías hacer una pregunta antes que te vayas. Pero todavía no terminó el práctico, te puedes quedar un ratito más. ¿Cuál era la pregunta? No, porque de mucho no le engancho la mano, entonces quería saber si la UNO podía hacer algo así, la pregunta. Que los individuos del entramado social operan con un lenguaje justificado y realizan acciones sin pensar si va a ser bueno o malo para nosotros. Pues, lo de bueno o malo son consideraciones, son juicios de valor. Sí está claro que el individuo egocéntrico no anda pensando en términos solidarios qué efectos tiene mi acción para la sociedad o para el grupo social al que yo pertenezco. Lo de si es bueno o malo para la sociedad es que lo de lado, porque esos son juicios morales. Por supuesto, todos tenemos incluidos juicios morales. Pero en ese punto, para la investigación, no tiene relevancia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces sí, en ese sentido está bien encaminada. Pero no, la crítica del día no es una crítica moral. O sea, crítica metodológica. Eso Ricardo lo dijo también el otro día. No es una crítica moral, sino metodológica. Entonces, en la pregunta 4, que algunos la hicieron, otros no lo hicieron, entonces yo hoy les voy a dar la chance de que no los voy a llamar, pero jueves que viene sí, los voy a llamar a uno por uno, para que intervengan cuando tengan completo el práctico, porque la mayoría no tiene completo el práctico. Bueno, entonces yo hoy no le voy a dar la chance, vamos a aplicar el liberalismo, libre albedrío, ustedes intervienen cuando ustedes deseen. Es una ficción el liberalismo, pero por un rato vamos a hacer cuenta que funciona. quiero decir, nosotros no estamos entrenados para hablar en público, con lo cual el libre albedrío en público va a ser relativo, pero nos hace creer que somos individuos. Entonces, ¿de qué modo, hasta luego, la pregunta 4, se puede poner en relación a Piaget con Elías? Respecto de las etapas y tipo de acción de Piaget, esa reorientación de la que vos hablabas, que propone Elías, ¿con qué etapas y por qué se correspondería con Piaget? A ver si alguien llegó ahí. En esta pregunta, cuando dice 3 entre paréntesis, ¿a qué 3 se está refiriendo? ¿Al 3 de la pregunta 3, la comprime el 3? ¿O al 3? No, no, 3 es esto, pensamiento operatorio y pensamiento científico operatorio. Se refiere al cuadro. Claro, se refiere al cuadro. Se refiere al cuadro. Bueno, ¿qué les parece? Esta reformulación que está planteando Elías. La reformulación es esta, o sea, si no lo pudieron localizar en el texto, perdón, está representada acá. Esta es la reformulación. Abandonar esto, este esquema o estructura de pensamiento, y optar por esta, donde lo que tenemos son individuos alineados unos con otros, donde la flecha indica que el entramado continúa, y en donde ustedes pueden percibir que hay individuos a ambos lados de la relación, y que además los individuos están atados por unos lazos sociales, lo que él llama interdependencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces acá no hay un individuo egocéntrico, ¿sí?, en el sentido de este esquema. Ahora, el problema es que cada uno de estos individuos en el pensamiento egocéntrico no puede percibir esto y se piensa a sí mismo como esto y a los demás con este esquema. Ese es el problema. ¿Cómo pueden ser problemas? Claro, el problema es que los individuos no podemos percibir esta interdependencia, por lo menos no espontáneamente, dice Elías, quizá a través de la sociología. Y hay otra forma de percibir esto, que no necesariamente pasa por la sociología, aunque sí. Bueno, la asimilación de otro tipo de estructura de pensamiento, pero a través de qué acción práctica, a través de qué actividad. No solo de la ciencia. Lo menciona casi al pasar, porque el día lo había bastante escéptico, pero lo menciona. A través de la militancia política. De cierta militancia política. De la militancia política socialista. Socialista no en el sentido marxista, porque Elías niega la posibilidad de cambios abruptos del entramado social revolucionario, lo niega. Dice que eso genera más coerción y más violencia. Elías, pues no es marxista y no es militante. Pero sí considera que hay ciertas teorías políticas que aportan al proceso de descentramiento. Por ejemplo, el socialismo. El socialismo entendido como un intento crítico de superar cierto tipo de ordenamiento de la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que sucede es que al mismo tiempo él considera que esos cambios, como plantea cierto marxismo revolucionario, no pueden ser abruptos. Porque el entramado es un proceso y por lo tanto no cambia en 2 días de la noche a la mañana. Bueno, pero eso es lo que piensa cierto marxismo vulgar, lamentablemente, y es lo que piensa la gente que ni siquiera es marxista, que cuando uno dice revolución está pensando en un cambio con un decreto. Yo sé que las revoluciones no se hacen por decreto, pero también está instalada esa mirada cosificadora y cosificante. Cuando uno dice vamos a cambiar la sociedad, piensa que lo vamos a hacer, nos vestimos de fajín, agarramos las armas y al otro día ya cambiamos la sociedad. O sea, no se puede percibir, muy buena observación, el carácter procesual de las transformaciones sociales, el carácter procesual. El que sí lo percibió muy bien es el Che Guevara con el hombre nuevo, porque el hombre nuevo es el hombre socialista ante el socialismo. Es empezar a crear las condiciones para. Digo el Che porque es el tipo que mejor expresó eso. En el 21 en Rusia, las condiciones están dadas, no hay que buscarlas. Las condiciones subjetivas. Las objetivas siempre están dadas, pues siempre hay algún motivo en esta sociedad. En el 21, después de 4 años de revolución, hay toda una discusión si se había construido o no un Estado de nuevo tipo. Y en muchachos, ¿en Cuba? No, en Rusia. Ah, en Rusia, y sí. El que habla en 4 años de haber construido un Estado de nuevo tipo no tiene idea de lo que está hablando. Exactamente. La pelea con... Uno de los teóricos de ese debate, Lenin, hablaba de la dictadura del proletariado, que es un proceso que medio que le preguntaban, che, pero ¿cuánto dura la dictadura del proletariado? Y puede durar, y Lenin dice, mire, va a durar generaciones. No era un tipo que había leído al día, ni mucho menos. Pero sí se daba cuenta, los procesos de transformación social son muy complejos. Y algo más, no son ascendentes ni progresivos. O sea que una sociedad puede volver para atrás. Fíjense dónde está hoy la Unión Soviética, no está más. ¿Dónde está China? ¿Qué se está discutiendo en Cuba? ¿Qué se está discutiendo en Vietnam? Otra experiencia socialista. ¿Sí? Pero bueno, son sociedades que tienen esa acumulación histórica. En un momento lo intentaron y hasta cierto lugar avanzaron. ¿Sí? Lo mismo, no hay que cosificar, una cosa. Si el mundo no puede. Es muy bueno, ahí está el otro debate. ¿Se puede existir como un país socialista aislado en un mercado mundial capitalista, no? El socialismo en un solo país. Ese es todo un debate también. ¿Qué? ¿Alguien quería hablar? Sí. ¿En qué parte del texto se referencia a la meditación? Hay una parte al final del texto, del capítulo. Y después lo dice en otros capítulos, ¿no? Bueno, tenés que leer porque no lo marqué. Ay, llegó un punto de que no sé por qué marcarlo, pero después de que critican las páginas 30 y 31, que critica el concepto positivo, la connotación positivista del concepto de razón. Él plantea que es una fantasía. La razón esencializada, ¿no es cierto?, como el objetivo fundamental de la sociedad. Ricardo hablaba hoy de esa fe en el porvenir, que es una ilusión, que no comparte Weber respecto, por ejemplo, de Durkheim, que sí tenía con la propuesta de extender el racionalismo científico. Durkheim, como Comte, ¿no?, estaban fuertemente convencidos de que la ciencia iba a mejorar a la sociedad, y que iba a significar un verdadero salto cualitativo en el desarrollo de la especie humana. Weber no estaba tan convencido de eso, era mucho menos ingenuo en ese sentido. ¿Sí? Bueno, una vez que Díaz critica esas dos páginas, empieza a desarrollar esta idea, aunque critica lo que decías vos, ¿no?, la esencialización que se hizo de la Unión Soviética y de la experiencia soviética, ¿sí?, y empieza a discutir el problema de la cosificación del Estado Nacional Democrático. Hay un par de pasajes ahí muy breves donde uno puede inferir que está hablando de la militancia política, ¿sí?, y después en otros capítulos habla de la militancia socialista. Este libro yo se lo recomiendo, Sociología Fundamental. El de Díaz, claro, donde está tomada la introducción, ¿sí? El último capítulo es un capítulo que le habla a los historiadores, no solo a los sociólogos, porque es el capítulo que le dedica a los pensadores del siglo XIX con los cuales estamos forjados nosotros, ¿sí? Y critica la idea de progreso ilimitado de la humanidad, un progreso ascendente. Muy afecta a los historiadores a ver a la historia como un proceso de casi permanente progreso de la humanidad. En parte es así, pero en parte no. Se ha comparado ciertos fenómenos actuales con la vida social en otras épocas históricas, estamos mejor, pero al mismo tiempo tenemos contradicciones cada vez más fuertes. Vuelvo un segundo sobre el cuadro. ¿De qué modo podríamos comparar ese cuadro de Díaz, de Piaget, con la propuesta de reorientación del lenguaje y los conceptos? Reorientación, habla Díaz, que propone este autor. ¿Por qué se lo relaciona ya en la consigna misma con la reformulación conceptual alcanzada en tres? Cuando habla de reorientación, puede ser que hable de Piaget en coordinación de las acciones. A ver, ¿cómo sería cuando eso? Cuando hablan subjetivo de actividades sensorio-motrices. En la parte del tercero, cuando dice sí, lo tengo. Pensamiento operatorio, pensamiento científico operatorio. Ahí yo lo asimilé como que hay una acción de la ciencia. Y en las otras dos no, porque dice acción material, acción práctica y las técnicas en el primero. Yo como es más tangible, digamos, como que el individuo lleva a cabo algo material. Y en el 2 es acción interiorizada aislada, hablaba del egocentrismo, pensamiento egocéntrico y ideología de diverso tipo. Esos dos los tomé como que eran subjetivos y el último era la acción de la ciencia, ¿no? Que él hablaba de coordinación de las acciones. O sea, coordinación de las acciones y una correspondencia entre la acción pensada y la acción concreta o material. Vos me preguntabas por la militancia. Entonces yo preguntaba hoy en el práctico, nadie me respondió porque era una pregunta casi retórica. Ustedes están acá al principio con cierto afán cientificista, lo sepan o no lo sepan. Quieren ser graduados universitarios. La edición del trabajo capitalista ha hecho de la universidad un ámbito específico donde se produce o por lo menos circulan ciertos conocimientos científicos que están vedados para la inmensa mayoría de la humanidad. Porque la inmensa mayoría de la humanidad jamás pasa por estos ámbitos, y ya por Elías, y ya lo sabían por Durkheim, saben que la ciencia está excluida de la vida cotidiana. En la vida cotidiana no hay ciencia, hay sentido común, o lenguaje cosificado, ¿verdad? Entonces, ustedes aspirantes a investigadores sociales, en el caso de estudiar el profesorado de historia, fenómeno. Supongamos que no están al servicio del Estado Nacional Democrático, o sea, de algún partido de gobierno en particular o algún partido de oposición que forma parte del juego del parlamentarismo burgués. Supongamos que no están enrolados al servicio de ninguna multinacional, de ninguna industria cultural privada, ¿sí? Que no tienen intereses específicos en desarrollar esta profesión en el campo privado. Sí, o sea que uno le vende conocimiento a cierta empresa o a cierto grupo económico, ¿está bien? O sea que uno no está tentado ni por el capital ni por algún partido del régimen. La pregunta es sencilla: ¿para qué estudiar esto? ¿Para qué invertir tantas horas de nuestra vida cuando podríamos estar haciendo otro tipo de, desarrollando otro tipo de acciones para esto? Más en una carrera donde se intenta, a duras penas todavía, pero se intenta, producir otro tipo de lenguaje, otro tipo de conocimiento respecto de lo social, un poco más aproximado a la ciencia. ¿Para qué estudiar historia? Como podría ser psicología, ciencia de educación, ¿para qué? Les pregunto a ustedes, porque yo ya sé para qué estoy acá hace rato, que lo sé por suerte. Me costó llegar, pero ya sabía de mucho antes lo que quería hacer. Pero ya sé que no es el caso típico. ¿Por qué? ¿Por qué historia? ¿Para qué? Para contar la otra. ¿Eh? Para contar la otra. ¿Para qué? Para contar la otra historia. Ah, para contar la otra historia. ¿Y qué es contar la otra historia? Bueno, según el profesor de historia que se hizo en el secundario, es poder transmitir algo al alumno promedio, digamos. Pero más allá de transmitir algo de ideología política o de lo que sea, digamos. No de ideología política, como yo no transmitiría. No. Siempre uno tiene su personalidad que transmitir. Claro, digamos que dar una apuesta, como dicen, un punto de vista crítico al alumno, ¿no? Que no pase por la escuela y no se pregunte nada, sino que suelte. Para hacer eso va a tener que asumir una posición. Claro, sí. Sí, claro. Es subjetivo de por sí. Está dentro de los tres elementos superiores a los demás. Es usar el espacio de poder en pos de, en teoría, una buena causa. ¿Cómo se defiende? Bueno. Realmente no es que es una buena causa. No tiene evento para estudiar la situación concreta. No, yo en el colegio lo que vi es eso, que el profesor de historia generalmente tendía a generar un punto de vista crítico en el alumno, digamos. Que es donde está uno. Yo podría inferir, a partir de lo que ustedes me dicen, que si la ciencia es el pensamiento científico, dice Piaget, que corresponde a un individuo que ha completado o está completando el proceso de descentramiento, es casi imposible no chocarse con la militancia. A ver, si yo me mantengo en la acción interiorizada, puedo ser un gran docente, influir en mis compañeros estudiantes, como a Hernán le gusta repetir. Hernán es un tipo que está mucho más comprometido con la escuela pública, o sea, tiene como 25 módulos, está loco, 25 módulos. Yo viví esa experiencia y salí corriendo. Yo me mantengo humilde en la universidad, no quiero volver a la escuela media. No por los pibes, sino por la institución, los padres, los directores, el consejo escolar y toda la mariposa. La pedagogía que están usando también. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa acción voluntaria, de buenas intenciones, de ayudar a pensar críticamente, en un punto no deja de ser una acción interiorizada. El verdadero salto cualitativo es poner esa acción interiorizada al servicio de una construcción colectiva. Ahora, esa construcción colectiva, que por supuesto se hace en el aula, tiene un carácter inorgánico. ¿En qué sentido inorgánico? No está atado a ningún proceso colectivo, si además esa capacidad de poder reflexionar colectivamente con los otros en el aula no está puesta al servicio de un proyecto colectivo más amplio. Porque en definitiva, si no se trata de un individuo que desarrolla una acción interiorizada y que llega a ciertas verdades. Voy a puesto de antemano, excluiste ciertas cosas que yo las pienso que, como vos lo decís, pero estoy incluyendo de eso. Por ejemplo. Digo, yo para qué estudio, para poder estudiar situaciones concretas, elementos concretos, para poder actuar sobre eso y transformarlo. Y tengo relación con el kirchnerismo, tengo relación con organizaciones políticas, sindicales. No, eso está claro. O sea, como vos lo habías descartado al principio, digo. Yo dije partidos parlamentarios del régimen. ¿Qué es más, decir? Por fuera del régimen no hay nada, pero para mí... Ese es el tema, ahí está la cuestión. A ver, ¿qué quiero decir? Ser partidario de sin conciencia crítica, por lo general lleva justamente a una idealización de eso a lo que uno pertenece. Lo que yo estoy percibiendo personalmente, esto lo digo personalmente, yo estoy de acuerdo dentro de lo que es la sociedad, en muchas medidas, si vos querés hablar del kirchnerismo, del gobierno. Y eso me genera dolor de cabeza cada dos minutos porque a mí, mis compañeros me consideran un tipo de izquierda, yo me considero un tipo de izquierda y en la universidad me conocen como un tipo de izquierda. Lo que no es ni bueno ni malo en sí mismo, en realidad en esta universidad es malo. Pero ese no es el punto. Ahora, ¿qué quiero decir? Tomo nota de que en muchas ocasiones, tanto los que están a favor o en contra del gobierno, si se puede hablar en esos términos maniqueos, y se puede hablar de izquierda y de derecha, y de izquierda y de derecha, se esencializa el objeto de discusión. Entonces, ¿qué quiero decir? Necesariamente hay que tomar cierta distancia, hay que producir, estar siempre alerta y tener cierto descentramiento, porque si no uno cae justamente en la esencialización o en un pensamiento de tipo egocéntrico, que eso, por ejemplo, lo reconozco, es típico de la izquierda. La izquierda piensa que militar en un partido es la salvación de todos los problemas, y ese es un error fundamental. Primero porque el Partido Revolucionario no es un partido singular. Es la parte en el movimiento. Es un movimiento mucho más amplio y más complejo que un partido, eso es lo que yo pienso. Y además, por como decía claramente Lenin, ya a esta altura se darán cuenta de qué tipo de preferencia de izquierda estoy hablando. La revolución no la hacen solo los revolucionarios. Entonces, a lo que estoy alertando es a la esencialización de las figuras humanas o de los sujetos colectivos, como puede ser un movimiento partido. Ojo siempre con eso siempre hay que estar alerta. porque si no caeríamos en la ingenuidad, estoy pensando en el esquema de Díaz, siempre caeríamos en la ingenuidad de que justamente la transformación social depende pura y exclusivamente de actos volitivos, que en parte es así, pero en parte no. Entonces, yo creo que uno mira el cuadrito de Piaget y lee un poco más o menos atentamente a Díaz, insisto en esta idea, es casi imposible pensar en una descentralización que se complete sin abrochar esa descentralización con una militancia colectiva de algún tipo. Que la militancia puede ser política, no partidaria, por ejemplo académica. Esto que estamos haciendo nosotros acá humildemente, con aciertos, con errores, permanentemente, sistemáticamente, desde hace años. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la ciencia como proceso que permite la descentralización del individuo respecto de sí mismo y a la ideología de la sociedad que reproduce el entramado egocéntrico, pareciera ser, eso es lo que yo impido de este autor, es que necesariamente se corresponde con una articulación mayor que tiene que ver con un sujeto colectivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Justamente ese fue el gran problema de Lía, estuvo toda la vida aislado. Entonces un tipo prácticamente desconocido, lo recuperaron hace unos par de décadas, pero solamente en ciertas universidades, por ejemplo Estados Unidos no se lo estudia. Se dan cuenta por qué no se lo estudia a este tipo, ¿no? Y se estudia a otro tipo que son teóricos del equilibrio, de la armonía social, como Weber, del individualismo, ¿no? Como Weber. A Lía no se lo estudia. Y en sociología en la UBA se lo estudia muy poco, de un modo muy reciente. Hay muchas dudas con este autor, que estuvo desarrollando su actividad académica y investigación casi en aislamiento, en Gran Bretaña, les vuelvo a decir. Elías no es liberal, y no ser liberal en Gran Bretaña ya es fuerte de sospecha en plena Guerra Fría, estamos hablando en plena Guerra Fría. Aunque él critica el estalinismo, también critica el capitalismo. Porque el capitalismo, cuando él habla del entramado social moderno de carácter egocéntrico, que ha producido guerras mundiales, que reproduce la desigualdad, aun cuando tenemos la ciencia, eso es una crítica por elevación al capitalismo. Decir eso en las universidades británicas, en plena Guerra Fría, con un grupo al servicio de la OTAN, trabajando en las universidades, y persiguiendo y vigilanteando a los intelectuales que podrían ser partidarios de la izquierda o del socialismo, como en Estados Unidos lo hacía McCarthy, el senador McCarthy, ¿no? El macartismo. Bueno, Elías siempre estuvo atravesado por esas tensiones y es difícil, y casi que no pudo romper ese aislamiento. Pero insisto, aislamiento que me parece profundizado porque nunca se terminó de buscar, ¿no es cierto? Un modelo de un proyecto colectivo que permitiera esta socialización del conocimiento a mayor grado. Entonces, la operación de Elías, hasta luego, tiene relevancia en tanto y en cuanto estemos operando con este concepto de ciencia, lo Piaget. La ciencia como la posibilidad de un descentramiento. Ahora, ¿cuál es el problema? La ciencia también está instalada en el pensamiento docente. Esto nos abre la puerta a los problemas de las otras preguntas, la 4, la 5, la 6, ¿se entiende? O sea, el problema, por eso yo le dije, el lenguaje cosificador está instalado en dos niveles de problemas. El lenguaje tradicional. El lenguaje tradicional dice que el problema de Argentina son todos los negros que son además peronistas en muchos casos. Y el gran problema de Argentina es cuando vino Perón. Eso se sigue diciendo al día de hoy. Y hasta hoy algunos tipos dicen que está de moda el antiperonismo, o sea, el antikirchnerismo. ¿Se entiende? O sea, cualquiera que haya vivido toda su vida en una familia de pequeña burguesía urbana. Algunos llaman el golismo. El golismo. Habrá escuchado desde la más tierna infancia este tipo de metáforas sobre el peronismo. Que son metáforas sociales contra la clase obrera y contra el pueblo, que se ocultan detrás de la fachada del antiperonismo. O sea, es un fuerte odio de clase. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un pensamiento absolutamente refractario a toda reivindicación de las clases populares. No importa si son peronistas, comunistas, cristianos, en este punto no estoy discutiendo eso. Pero es un fuerte pensamiento que recorta la realidad social y que te dice, como con el concepto de clientelismo político, de que nada bueno puede venir de esos movimientos, porque son movimientos que intentaron con contradicciones, y les cuento las contradicciones del peronismo, algunos ya las conocen, intentaron representar de un modo burgués los intereses populares o de la clase obrera. Sí. Claro, a ver, y esto va a abrir la puerta a los otros problemas que nos vamos a hacer cargo el jueves que viene. El día se identifica dos problemas: la influencia actual aún de las ciencias físico-naturales en la formulación de los problemas de la ciencia social. Eso lo describe por ahí, ¿no?, en algunas páginas de la introducción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pensar, hoy Ricardo se rompió todo para presentar el clima de época de los debates intelectuales que había en la Alemania de Weber. Ricker, ¿no?, Windelbaum, Weber, lo que algunos autores llaman el romanticismo conservador, ¿no?, que era muy fuerte en Alemania. Weber en algún punto sale de eso, pero también es preso de ese conservadurismo social. O sea, Ricardo explicaba que esa contradicción en Weber se ve hasta en su planteo metodológico, como los tipos ideales. Bien, ¿qué quiero decir? Durkheim, Weber son un avance de la ciencia, pero de un tipo de ciencia o de filosofía de ciencia llamada positivismo, que ustedes también están viendo en taller o vieron en taller, que es una conceptualización de la ciencia que ha cosificado la razón, que ha cosificado al Estado Nacional, que ha cosificado en definitiva la historia. Vos hablabas de contar la otra historia. ¿Quiénes son los grandes intérpretes de la historia oficial? Los positivistas. O sea, de la historia de los vencedores, de la sociedad burguesa. Los Bartolomé Mitre, ¿se entiende lo que quiero decir? Los Roca, bueno. Lo digo a Bartolomé Mitre porque fue uno de los primeros historiadores de nuestro proceso histórico. Desde el campo de la oligarquía, obviamente, ¿no? Desde el campo de la nación. Del diario de la nación. Entonces, ¿qué quiero decir? Todo lo que tiene de avance en la ciencia positivista se transforma rápidamente en un escollo. Como decía Ricardo, ¿no? Un escollo. Problemas hasta el momento insalvables. A ver, en nombre de una raza superior se produjo el holocausto. La raza superior tenía fundamentos cientificistas. Es más, para matar a tantos tipos en tan poco tiempo se requiere de la ciencia. ¿Cuál es el mejor químico, el mejor gas? ¿De qué modo resisten menos? Para torturar a un tipo en una cama con la picana y que no se te muera, además tener un médico al lado para sacar información, eso requiere de un conocimiento científico. Y además que el tipo que está aplicando la picana no se te quiebre. Que diga, no, esto yo no puedo más, no lo puedo hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? No cualquiera es torturador, no cualquiera es un nazi de la CSS. Hay una anécdota. ¿Qué decir de los tipos que ingenuamente te dicen, yo no tenía más remedio que obedecer? El carcelero, el que llevaba a la gente en los vagones de tren, el que llevaba a la gente en los falcos, o el que manejaba el camioncito del ejército por las noches y se llevaba a los presos, a los detenidos desaparecidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿En nombre de qué? De la obediencia, de la autoridad. Ya lo hemos discutido esto, lo hemos planteado, ¿no es cierto? ¿Por qué es más cómodo obedecer que la ruptura? ¿Por qué? Es porque no son críticos también. Bueno, supuestamente por una cuestión de supervivencia. Si uno se... La supervivencia es un factor de carácter subjetivo. El que sí se juega, ¿no pone en riesgo su supervivencia? A ver, lo digo de otro modo. Matar a otro que directamente no te hizo nada implica un juicio de valor moral. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese juicio de valor moral opera de un modo en algunos individuos y dicen, no, esto yo no lo hago y pongo en riesgo mi vida, pero no lo hago? Porque este mandato me parece inmoral. ¿Y por qué otro dice, no, es mejor obedecer? por más que vaya en contra de mis principios, bueno, se denuncia, se entrega o se tortura, ¿se entiende lo que quiero decir? El problema está instalado ahí un poco. Porque ¿qué quiero decir? Las normas morales parecen que funcionan, pero no funcionan para todos los casos del mismo modo. Y ni que hablar de los tipos que le decían, mire, usted tiene que secuestrar y torturar porque así va a triunfar Dios. Si no, van a triunfar los marxistas. Le decía el capellán todos los días, los represores. Pero el marco ideológico de que está convencida esta persona, también la justifica en lo que hace. Lo que estamos diciendo es que la justificación ideológica no es suficiente para producir semejante acción. Hay una anécdota en Nuremberg que se le pregunta a un genocida capitán de un campo de concentración si el marco ideológico que él vivía se justificaba matar tanta gente y no se hacía problema. Y él decía que no, que el problema que tenían es que hacían con los muertos. Es decir, ese era el verdadero problema que tenían. Es decir, no matar, sino que a ellos los desvelaba es que hacían semejante cantidad de muertos. Es decir, que no los ponían. Lo que vos llamas ideología diría que es el propio tramado social el que produce esas conductas. Tal vez, ¿se entiende? Lo que nosotros estamos llamando marco ideológico, ideología, programas, político, lo que sea, es el propio entramado. Porque no vayan a pensar, y ustedes lo saben bien, que el holocausto nazi es el único genocidio que ha producido el capitalismo. De hecho, está produciendo un genocidio en este momento porque hay miles de personas que se mueren de hambre. Hay miles de millones de pibes desnutridos. Hay gente que está siendo liquidada por bombas. Vietnam, bueno, pero Vietnam es una confrontación racional de los dos campos. Haití nomás. Haití, por ejemplo. ¿Por qué eso que sucede en Haití en Cuba no sucede? Si en Cuba también hay terremotos y huracanes. ¿No hay catástrofe? ¿La naturaleza rechaza al comunismo? ¿Se entiende lo que quiero decir? En Cuba también hay huracanes. Pero no se producen las catástrofes sociales que sí se producen en el resto de las islas del Caribe. ¿Será porque hay un grado de organización social más racional, menos egocéntrica, un poco más científica? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el problema que está instalado... ¿Y el día cómo plantea el tema de dentro de un entramado social, el tema de las contradicciones? Las diferentes... El día piensa, tiene un esquema de pensamiento dialéctico, pero no en el sentido del materialismo histórico, del materialismo científico, o sea, no en el sentido de la dialéctica marxista. Lo de las contradicciones lo vamos a ver con el Estado Nacional Democrático, con las otras preguntas, ¿sí? Vuelvo a decir, es bastante pesimista, pero el día plantea de algún modo una puerta de salida, que es la ciencia y una militancia sociológica. Una militancia colectiva. ¿Sí? ¿La propone él? De algún modo sí, por ejemplo, con esta propuesta de reconfiguración, de reconsideración de las figuras sociales, de los conceptos. Entonces, discúlpame, lo que dicen, para tu pregunta, lo que dicen, que él critica fuertemente los modelos de las ciencias físico-naturales aplicados a rajatabla, esta idea de que hay leyes, como las leyes de Newton, que rigen la conducta humana. Él considera que eso no es así. Y ahí es una crítica directa a los dos tipos que más aportaron en este sentido, que son Bebel y Durkheim. Entonces, ¿por qué la ciencia está cosificada? En parte por ese debate que les hablaba. Porque vuelvo a decir, en la Edad Media se mataban a los gatos o a los judíos. En el siglo XX se mataban a los judíos con una razón científica, que no había en la Edad Media. En la Edad Media se mataban los gatos y a los judíos por consideraciones teológicas, religiosas. Y por el dinero. Bueno, eso diría Weber o otros autores. Y estaba prohibida la usura, porque la iglesia era el único capitalista de la Edad Media. Exactamente. No, yo decía que es fácil correr a Luther y a Weber estando a la capacidad de ellos. Sí, estando en esta etapa de... No, Durkheim no era conservador, y Weber tampoco. No. Pero bueno, eso después lo vemos. ¿Se entiende un poco por qué se dice que la ciencia tiene un carácter cosificado? Diga. Yo te quería preguntar, entonces, Piaget maneja una, o lo que Díaz entiende de Piaget con respecto a la ciencia, ¿no? ¿De otro sentido la palabra ciencia? ¿Otro sentido respecto de qué? Al sentido tradicional de la palabra. Al sentido positivista, seguro. Nosotros tenemos ciencia en el sentido positivista, lo de la ley y la causalidad, etcétera, etcétera. Ahora, si ayer está planteando otro punto con respecto a la ciencia, ¿tiene otra concepción de la ciencia o responde a ese mismo modelo de ciencia? Pero ayer no es positivista. Pero, por ejemplo, ¿qué dice de centralización con respecto a la ideología y a la sociedad? ¿Eso es positivo o no? ¿Positivo en qué sentido es? ¿Que es un avance? ¿Que es un progreso? ¿La descentralización qué implica? ¿Un salirse o...? Salirse desde el punto de vista reflexivo. O sea... Para mí es como si hubiera contradicción. ¿Cómo? Sí. Si bien está marcando la falta o lo erróneo de la ciencia, así como nosotros la conocemos, la sociedad positivista para abordar los fenómenos sociales, ¿por qué toma o se relaciona, no sé si la toma o no la toma, pero por qué tenemos esta definición de ciencia de Piaget? Porque para mí la idea de la ciencia de Piaget va en el mismo sentido. Pero no sé si tan estructurada. En todo caso, bueno, la interpretación de hace días es otra. Ahora, descentramiento no es extrañamiento. Extrañamiento es considerar al otro o a los otros como algo ajeno a mí mismo. Extrañamiento. Pero esa es descentralización. Descentramiento quiere decir romper con este esquema del yo individual. Descentramiento es salir del yo individual y poder tratar de construir un lenguaje y conceptos que me permitan ver la totalidad social. No sé, descentramiento no es equivalente a extrañamiento. O sea que el descentramiento que produce el científico. El texto dice descentralización. Bueno, o descentramiento. Cuando indica el punto 3, de descentramiento, sí. No, de mi problema sí. Es porque se mueve con eso. Dale. Entonces, si dice la descentralización con respecto a las ideologías y a la ciencia, a mí eso me suena a eso que dicen los positivistas de que el científico se tiene que aislar para descontaminarse de todo y ser objetivo, frío, duro y racional para llegar a la conclusión. Sí. Me suena a eso mismo. No, es la crítica. Sí, yo te entiendo. Pero bueno, no es la interpretación que hacemos nosotros de Piaget ni la que hace Díaz. ¿Y cuál es? O sea, ¿cuál es la idea de ciencia que maneja Díaz? ¿Y dónde está la diferencia entre la que viene manejando con la que venimos manejando entre Durkheim y esta? Si no hay descentramiento respecto del sentido común y de otras estructuras de pensamiento anteriores a la ciencia, en primer lugar, no hay posibilidad de conocimiento objetivo, o sea, no hay posibilidad de ciencia. ¿Qué es una ciencia que no logra descentrarse? Es pura ideología. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ser una ciencia al servicio de un proyecto colectivo superador de lo existente. Y eso no te lo va a decir ningún positivista. Porque la ciencia, para un positivista, es un tipo de estructura de pensamiento que permite superar el sentido común, pero para legitimar lo existente. Y acá lo que estamos diciendo es que la ciencia es un elemento fundamental para la crítica de lo realmente existente. El problema es que quizás el día o que ayer no lo formulan de un modo mucho más claro, y eso te preocupa porque no son marxistas. A ver, el primer tipo que dijo eso fue Marx. Y Engels lo dice de un modo clarísimo. Con Marx y el materialismo histórico, no solamente que tenemos el marxismo. Si no fuera por Marx, no habría ciencias sociales. Y algo que a ustedes debería interesar, no habría historia. Porque como dice, bueno, autor, no recuerdo. El continente historia. Romero. José Luis Romero, un historiador argentino. El continente historia lo inventó Marx cuando dijo, para entender los fenómenos sociales hay que tener historia, porque todos los fenómenos sociales son un proceso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los conceptos que nosotros estamos construyendo son en definitiva un producto histórico también. Entonces, bueno, lo vamos a seguir viendo el jueves. ¿Sí? Pero digo, me parece que Díaz queda como una postura intermedia, entonces queda ¿cómo? Ciencia, queda como una postura intermedia, ciencia positivista, ciencia que ayer el día, ciencia marxista. Y sí, no son marxistas, yo no te voy a decir una cosa por otra. O sea, para mí la única ciencia posible es el marxismo. Claro. Pero no puedo hacerle decir eso al día y a Piaget. Bueno. tendría como otra corriente más, otra. Sí, no son positivistas, eso tiene que quedar claro. Entonces, bueno, recuerden lo que tiene que ver de marxismo para de Marx para el jueves. ¿Cuándo ven? Terminamos de ver las preguntas de Díaz el próximo jueves. Lo vengo leyendo. Lo vengo leyendo hace rato. Viste, cuando ando un rato de tiempo. Siempre me mandaba un rato de tiempo, le pegaba una ojeada, viste, un resumen. Igual pensé que iba a ser mucho más. Claro, yo pensé que era la unidad 1. Claro, la unidad 1 nomás. Y el texto. ¿Cómo se llama? Esto de... ¿La viste? Ah, sí, la vi.